nos enorgullece. Carlos Fuente Alba, las tizas se mancharon de sangre. Las mismas tizas seguirán escribiendo memoria, seguirán exigiendo juicio y castigo. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre. Ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Ante la impunidad, todos a una. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. A simbolização do negro africano recorda manto sofrido, marcado de dor e leaiê. E o negro batendo na palma da mão neste canto que em sua origem cintila a cor e leaiê. Comenzamos así un nuevo Música y Noticias aquí por Radio La Negra en el 90.1 aquí en la comarca y a través de internet por los enlaces que pueden encontrar en nuestra página de Radio La Negra. Y hoy 4 de abril, como lo marcaba nuestra introducción, que está destinada a homenajear a quien hoy estamos recordando especialmente a Carlos Fuente Alba, da cuenta de un poco lo que va a atravesar nuestro programa casi de punta a punta y que tiene que ver con la situación del sector docente de un lado, del otro y un poco más allá de la provincia de Río Negro. Por ahí, para entrar un poco en el tema y para ponernos en contexto, vamos a decir que la provincia de Río Negro es una de las dos provincias a nivel nacional que continúa en conflicto docente en este momento, con paro de actividades del sector, al que también se suman otros sectores, no con paro, pero sí con movilización, como el sector de la salud, e incluso el de la policía, por lo menos aquí en el Bolsón. Y esta situación marca una realidad que pareciera que se quiere tapar en el contexto de unas próximas elecciones provinciales que va también a atravesar municipios, consejos deliberantes el 16 de abril. Sin embargo, lo que sucede hace que no sea muy fácil de ser tapado. Y en este intento por taparse todo esto, el gobierno rionegrino de Arabella Carreras y su partido, liderado por Alberto Beretilnek, han hecho todo lo posible para intentar mostrar una cierta normalidad que no estaría sucediendo. Una situación muy similar es la que se vivía en Neuquén ese 4 de abril de 2007, cuando los docentes agrupados en el sindicato ATEN decidieron marchar hacia Arroyito para realizar allí un corte de ruta estratégico que hiciera visible el conflicto que venían llevando adelante. Vamos a estar escuchando durante el programa de hoy las corresponsalías enviadas por nuestras compañeras, por un lado Araceli Viñón desde Neuquén y por otro lado Ana desde Río Negro, ambas confluyendo en Neuquén en la marcha por Carlos Fuente Alba. Y les propongo arrancar con los audios de lo que estuvo sucediendo durante la jornada de hoy. Desde muy temprano ya estábamos en contacto con Araceli, quien se dirigía hacia Arroyito, desde donde salía una bicicleteada que se dirigía hacia Neuquén, capital, hacia donde estaba programado el acto central. Hay que decir que Sandra, la esposa de Carlos Fuente Alba, y Guagliardo, el secretario general del sindicato ATEN, han decidido no volver a Arroyito, sino hacer los actos cada 4 de abril desde Neuquén, por lo doloroso de la historia, imagino. Y para arrancar el programa vamos a escuchar a un artista, que son también quienes de alguna manera ayudan a sostener estas instancias, estas situaciones tan complicadas, tan complejas, y lo hacen con justamente su arte y con su forma de expresar el sentimiento de muchos y de muchas. Vamos a escuchar a Eduardo Guajardo, autor de un tema que después vamos a estar compartiendo. Tengo que activar algunas cuestiones técnicas. Vamos a escuchar entonces, decía, a Eduardo Guajardo. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Guajardo, autor, compositor e intérprete de Presentes, Ahora y Siempre, una canción que juntó la memoria de los muertos por luchar en democracia, donde la figura de Carlos Fuente Alba fue central a la hora de destrabar una idea vieja que venía poblando mi necesidad de contar esa historia. Y a 16 años, bueno, lo que me resulta importante resaltar es que la memoria sigue viva en los compañeros de Carlos y en los trabajadores, y que además nos quedan muchísimas tareas por llevar adelante en ese mismo sentido, porque la sangre siempre la ponen los de abajo. Como suelo decir, nosotros ponemos los muertos y ellos siguen poniendo los vivos. Así que bueno, en esta necesidad de cantar, de contar, de hacer de que la canción celebre la memoria y lo haga con belleza, saludo a todos solidariamente en este día tan nefasto para la clase trabajadora. Abrazo grande. Escuchamos a Claudio Sosa y Eduardo Guajardo, Presentes, Ahora y Siempre. Signo yo

africano recorda um manto sofrido, marcado de dor, e lê aê. E o negro batendo na palma da mão neste canto que em sua origem cintilou, e lê aê. Y seguimos dando una vuelta por lo que iba sucediendo esta mañana allí en Neuquén. Vamos a escuchar ahora a Nicolás de Piap, Aguas Pesadas. Otro de los tantos y tantas trabajadoras que entendió que junto con su sindicato, que lo de Carlos Fuente Alba no era el asesinato de un docente, sino el asesinato de un laburante, el asesinato de quien osa opinar diferente de un gobierno, quien reclama por salario digno, por condiciones dignas de laburo. Escuchemos a Nicolás. Soy Nicolás Ventura, de la planta industrial de Agua Pesada, y hoy los trabajadores estamos participando de esta jornada exigiendo justicia y se clarezca este asesinato. Bueno, ahí estaba Nicolás, y vamos a seguir escuchando algunos otros audios. Un montón de audios enviados por distintos, por estas dos compañeras, Ana y Araceli. Vamos a tratar de escuchar algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a escuchar algunas otras opiniones recabadas. A ver. Bueno, soy Sole, soy profe de plástica. El día 4 de abril del año 2007 estábamos yendo a Rollito. Era docente de plástica en la escuela 354 del barrio Almafuerte y con unas compañeras decidimos ir, pero decidimos ir un poco más tarde ya que todas teníamos niños pequeños y estábamos yendo a Rollito cuando, pasando Plotier más o menos, veíamos que los compañeros que ya estaban en Arroyito empezaban a volver y no sabíamos qué era lo que pasaba, no entendíamos qué había pasado hasta que, bueno, paramos al costado de la ruta y alguien, un compañero de los que venía de frente nos avisó que habían herido un compañero, así que pegamos la vuelta, volvimos a Neuquén y, bueno, vinimos al hospital y, bueno, sabíamos que el compañero estaba herido, pero nunca jamás nos imaginamos que estaba herido de muerte. Bueno, acá como UNTER estamos acompañando en un aniversario más del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, en un momento muy significativo también, donde logramos, después de mucha lucha, acompañando a Sandra también, que enjuicien y le den la condena a 5 de los responsables policiales. Así que la verdad que para nosotros es una fecha significativa y además también en el medio de una lucha muy compleja en la provincia de Río Negro, donde el gobierno de Arabella Carreras, de Juntos Somos Río Negro, está dilatando la respuesta y cada vez el ánimo de los compañeros y compañeras es más de lucha, así que la verdad que para nosotros es muy coherente todo esto, honrar a Carlos en la lucha, en la calle, y no vamos a aflojar, por supuesto. Bueno, y en este recorrido que venimos haciendo por lo que sucedía en el día de hoy, qué mejor que poder charlar con quienes estuvieron allí. Y escuchábamos recién a un compañero que estaba movilizándose y era parte de UNTER, el sindicato docente de Río Negro. Por eso ahora vamos a ponernos en comunicación con Mariana Rucci, secretaria general de la seccional de UNTER en Cipolletti. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Terminando una jornada de movilización bastante intensa. Sí, arrancaron bastante temprano, ¿no? Porque hubo concentración primero del lado de Río Negro, ¿es así? Sí, exacto. Concentramos a las 9 de la mañana en conjunto con otras seccionales de distintas localidades. En la zona de la rotonda de Ruta 22-151 y de ahí movilizamos hasta la zona de Los Puentes, donde luego permanecimos alrededor de una hora volanteando y visibilizando el conflicto docente, algo que había quedado definido del Congreso, a la conducción central, a que convoque en ese punto para luego poder acercarnos a Neuquén, y sin embargo, bueno, optaron por hacer la convocatoria directamente en el monumento de Neuquén para marchar por los 16 años del fusilamiento de Carlos Fuentealba. O sea, una vez más, la UNTER Central hizo un esquive a las bases. Exacto. De hecho, hicimos la convocatoria, la propuesta abierta a las demás seccionales y demás, pero bueno, caso omiso, no aceptaron la invitación. Así que bueno, nos convocamos entre otras seccionales para poder movilizar y rescatarnos, sobre todo poniendo en pie la importancia de visibilizar y de marchar y de estar en las calles en Río Negro en el marco de este paro por 72 horas que estamos llevando adelante. Mariana, por ahí para entrar en tema, quienes no son docentes o no viven en Río Negro, recordemos que este programa se repite por radios de Chubut y de Buenos Aires. La provincia de Río Negro, el sector docente, se encuentra en un conflicto generado por el gobierno que pretende, desde el inicio de clases, un aumento a través de las paritarias que en ningún momento superó el índice inflacionario. Y que en los últimos días, tras un plan de lucha emergido y votado por más de las dos terceras partes del Congreso Sindical, que llevaba a 3 semanas con profundización de medidas de paro, salió a dictar una conciliación obligatoria ilegal que ni siquiera, que no respetó ni siquiera las cuestiones básicas legales de una conciliación obligatoria, y por eso fue desconocida por el sindicato UNTER, pero la conducción central decidió hacer sus maniobras que sin duda son funcionales a este gobierno, ¿no? Este es el contexto un poco en el que se encuentra el sector docente sindicalizado aquí en Río Negro. Hoy era un día muy significativo para el sector docente por lo que implica Carlos Fuentealba y por todo esto que está pasando, ¿no? Exacto. Es un momento donde nosotros hemos estado presentes desde el minuto uno, luego del fusilamiento de Carlos Fuentealba, y año tras año marchamos en las calles de Neuquén, aún sin medidas de fuerza, porque también vale aclarar que año tras año, al menos desde seccional Cipolletti, y de a poco se han ido acoplando otras seccionales, llevamos siempre el pedido de un paro provincial para poder adherir a las movilizaciones y a las diferentes actividades que se llevan adelante en la provincia de Neuquén un 4 de abril. Sin embargo, desde la burocracia sindical lo que se pretende es que tomemos una licencia para poder salir a las calles a marchar y a reivindicar una lucha tal como la fue la de Carlos Fuentealba en aquel entonces. Una lucha que entendemos que se debe sostener, que se debe seguir defendiendo, y que las calles y el derecho a huelga y a manifestarnos es de los trabajadores y las trabajadoras y no es propiedad de un sindicato ni mucho menos de una conducción que está en ese lugar, digamos, de manera no casual, pero pasajera, digamos. Algo que nosotros venimos remarcando siempre, y además, como bien decías, el gobierno ha dictado en su momento una conciliación obligatoria que lo ha hecho a través de las redes sociales, o sea, ni siquiera usando los mecanismos correspondientes para poder hacer la notificación y demás, pero además una conciliación obligatoria donde el propio Ministerio de Trabajo es parte del Poder Ejecutivo Provincial, o sea que el propio Ministro de Trabajo pretende ser juez y parte, y es una herramienta que el gobierno ha encontrado útil durante el 2022, dado que la conducción central del sindicato docente acataba de manera unilateral, sin consultarlo con las bases, y aceptaba estas conciliaciones para aplacar y adormecer la lucha que pretendíamos llevar adelante. Este año, por lo menos, hemos podido conseguir desde las bases, donde se han ido realizando los compañeros y las compañeras en las diferentes asambleas, han colmado las asambleas numerosamente, incluso las calles, cada vez más participación de compañeros y compañeras, recuperando esta fuerza de lucha que ha sabido tener un sindicato como la UNTER, el único sindicato docente en la provincia de Río Negro y el más grande de todos los sindicatos, ¿no? Así que es algo que ponemos muy en valor, digamos, porque recuperar esa capacidad de lucha de los compañeros y las compañeras es un claro mensaje de que las cosas no están tan bien como algunos pretenden instalar, de que las condiciones edilicias en las que trabajamos y en las que van y asisten nuestros estudiantes a las escuelas no son para nada seguras y no están garantizadas por el Estado provincial. Mariana, la situación en este momento es que la conducción central llamó a cambiar, o sea, decidió cambiar la fecha del congreso que estaba prevista para este viernes, para este miércoles 5 de abril, con intención de poder definir las medidas del plan de lucha en la semana siguiente y la subsiguiente, y lo pasó para el lunes 10, con esto generando un corte en el paro, teniendo que volver a clase los docentes el lunes, y cualquier medida que se tome será entonces a partir de ese lunes 10. Exacto, incluso justamente el último congreso de Sierra Grande posteriormente fue ratificado por el congreso de Allen, se había definido como fecha del próximo congreso el 5 de abril, justamente como una medida más dentro del marco del paro y también promoviendo la mayor participación posible de compañeros y compañeras en esos congresos. Y obviamente para analizar si había propuesta del gobierno o si no la había, los pasos a seguir y cómo continuaba el conflicto y el plan de lucha. Dentro del paro, el sindicato fue convocado a una nueva paritaria el día viernes pasado, el viernes 31, algo que también vale remarcar que desde la conducción central siempre han metido el temor o han sembrado el temor de que durante medidas de fuerza el gobierno no va a convocar y va a acordar el diálogo. Sin embargo, el gobierno tuvo que llamar, se vio obligado a llamar por la alta adhesión y la contundencia de la medida de fuerza de la semana pasada. Sin embargo, la central ha decidido unilateralmente, nuevamente, por tercera vez, desoír el mandato de un congreso. Tengamos en cuenta que el estatuto de la UNTER establece que el órgano máximo de definición es el congreso por encima de cualquier comisión directiva. Uh-huh. Esto claramente muestra que la conducción central se arroga un poder y una potestad que no le corresponde, y ya es la tercera vez y que lo desobedece. Compañeros y las compañeras tienen un altísimo malestar con esto, cuestionan muchísimo este tipo de actitudes, y claramente es una medida, una nueva maniobra para enfriar el paro, para enfriar el plan de lucha y darle oxígeno al gobierno en este fin de semana que se avecina, fin de semana largo, claramente con la intención de enfriar, y más de cara a las elecciones del 16 de abril, que ya están a un paso. Entendíamos que el momento importante para hacer este análisis era justamente mañana, 5 de abril, con la oportunidad de poder profundizar en todo caso y de poder seguir sosteniendo la visibilización y el reclamo docente en las calles y en las rutas también, ¿por qué no? Pero bueno, claramente hay un preacuerdo donde la conducción central de este sindicato, representado en la agrupación Azul Arancibia, le sigue garantizando paz social al gobierno provincial, no solamente de Arabella Carrera, sino que viene ya desde antes con Alberto Bretelneck, donde en aquellas gestiones la UNTER no hizo un solo paro provincial. Hoy por hoy el senador provincial y candidato a gobernador se hace el desentendido, se hace el sorprendido con estos reclamos docentes, sin embargo es algo que también le atañe porque es una política de Estado que viene sosteniéndose desde su época. Mariana, en la jornada de hoy, la columna de UNTER marchó también por Neuquén y hizo escuchar este reclamo con la volanteada previamente en el puente y después también durante la marcha, me imagino. Exacto, exacto. La definición del Congreso había sido movilizar y visibilizar en las calles de Río Negro previo a la participación en la marcha de Neuquén, y allí lo hicimos. Nos concentramos, como bien decías, en la zona de Los Puentes, movilizamos ahí para visibilizar el conflicto rionegrino con muchísimo apoyo de la comunidad que iba transitando por la zona de Los Puentes. Muy buena devolución de parte de los vecinos y las vecinas que transitaban por ahí, y luego de ahí nos trasladamos hacia el centro de la capital neuquina para poder manifestar en la columna en el marco de este 4 de abril. Bueno, me imagino que ya en Cipolletti se habrá realizado una asamblea para mandatar, digamos, a los congresales al próximo congreso, que ojalá se realice este miércoles 5, que debiera suceder. No sé si se puede contar el mandato, pero aunque sea contarnos el clima de cómo se vivió la asamblea, si fue numerosa o no, cómo están midiendo desde la conducción de Cipolletti el conflicto en este momento. Sí, justamente ayer en muchas seccionales de la provincia, incluida Cipolletti, se llevaron adelante las asambleas resolutivas porque entendíamos que el Congreso debía sostenerse este miércoles y dándole la posibilidad a la conducción central de reevaluar sus definiciones y poder retrotraerse para hacer el Congreso mañana. Sin embargo, se sostiene en su postura. Así que, de todos modos, la asamblea se llevó adelante ayer, donde sí, muchísima concurrencia de compañeros y compañeras. Esto también lo remarcamos en cada encuentro que tenemos con los distintos compañeros y compañeras que se acercan, cada vez más numerosas. El malestar era generalizado. También hubo un fuerte reclamo, una fuerte demanda hacia las centrales sindicales, tales como la CTA, tanto de los trabajadores como la autónoma, y como la propia CETERA, solicitando y exigiendo que se unifiquen las luchas, que haya un paro nacional, que haya una medida de fuerza nacional contundente que pueda aglutinar y fortalecer estas luchas que se están dando no solamente en Río Negro, sino en distintos puntos del país. La definición de la asamblea básicamente fue justamente en base a la propuesta salarial que nuevamente hizo el gobierno, que es más de lo mismo, rechazar esta propuesta salarial, rechazar la paritaria, por no contener absolutamente ninguna respuesta de las que venimos exigiendo, y profundizar el plan de lucha con un mandato flexible y abierto, mínimamente 2 semanas de medidas de fuerza, y bueno, eso sería también un punto a acordar con el resto de seccionales que lleven mandato de paro, ¿no? Bueno, la lucha no terminó, dice muchos de los cartelitos que se veían hoy aquí en el Bolsón, entre quienes se manifestaban abrazando la escuela 337, que después vamos a estar abordando el tema, y en la plaza también recordando a Carlos Fuente Alba. Mariana, muchísimas gracias por esta nota, y sabemos que, bueno, ahí veía fotos recién descargando las cosas del colectivo, recién llegando de esta multitudinaria marcha en el centro de Neuquén. Exacto. Bueno, agradecerles a ustedes por el espacio de siempre, por la comunicación permanente y, bueno, siempre a disposición para mantenernos en contacto. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes. Mariana Rucci, secretaria general de la conducción del sindicato docente UNTER en Cipolletti. Vamos ahora a escuchar un poquitito de música y enseguida volvemos con más relatos de lo que sucedía allí en Neuquén hoy a la mañana. Este sonho é de bom. O destino de sol feito eu perdido em pensamento sobre meu cavalo, e te laço e te nu de viver e ao gelo dessa vida. Pira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida, Ilumina miña escura e funda o trein da miña vida. Soca e pira, pira por a nosa Señora allí aparecida. Ilumina miña escura e funda o trein da miña vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descassei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Pedi de vó Maria e prece e paz nos desaventos. Como não se rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira por a nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e fundo o trem da minha vida. Soca e pira, pira por a nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e fundo da minha vida. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1. Desde el corazón profundo de nuestra América. Vuela por el filo de la cordillera. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aí, e o negro batendo na palma da mão neste canto. Canto que em sua origem cintilador. Y seguimos dando una vuelta por lo que sucedía esta mañana en Neuquén. A través de las corresponsalías realizadas por Araceli, en este caso, desde la marcha que se realizaba recordando a Carlos Fuentealba y recordando también a su lucha. Escuchemos a la compañera. Bueno, mi nombre es Sonia Morán, soy trabajadora de la educación lauquina, actualmente jubilada. El 4 de abril que lo asesinaron a Carlos, estaba en la misma lucha que él y que todos los compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras de la educación. Y bueno, es un 4 de abril fatídicamente inolvidable por todo lo que representó y repercutió en nuestras luchas, en nuestros cuerpos y en nuestras cuerpas. Y estoy acá hoy y sigo marchando los 4 de abril porque creo que la lucha, que era la misma lucha que llevaba adelante Carlos, no terminó, porque no creo que haya justicia. Hay un sector de mi sindicato que conduce provincialmente el sindicato en este momento y que así lo pregona y propagandiza, pero justicia completa, como justamente ese sector dice, es Sovich preso. No hay otra manera de pensar justicia completa, porque mientras Sovich, que es el principal asesino de Carlos Fuentealba, porque fue quien dio la orden, fue quien instrumentó, fue quien gobernaba la provincia en ese momento y que posteriormente dijo públicamente que no se arrepentía y que lo volvería a hacer, es el asesino, es el gran asesino de Carlos Fuentealba. Y Sovich, y tanto Sovich de su propio partido, que lo bancaron, siguen gobernando esta provincia. Por lo tanto, no hay justicia completa, no hay justicia para Carlos. Y tenemos que seguir en las calles. Por eso y porque la lucha contra el neoliberalismo no ha terminado, porque nuestras condiciones como trabajadoras y trabajadores siguen siendo aún peor que lo que eran aquel 4 de abril. Y eso también es lucha por justicia no solo por el asesinato impune de un trabajador, sino por justicia social, que todos creemos que es lo que Carlos también deseaba. La simbolización del negro africano recorda un manto sofrido, marcado de dor, y le ayer. E o negro batendo na palma da mão neste canto que em sua origem cintilou. Y decíamos que parte de las actividades, mientras la UNTER y varias seccionales se juntaban en la UNTER, no, un sector de la UNTER, porque la UNTER Central, como nos contaba hace un ratito la secretaria general de UNTER Cipolletti, la UNTER Central decidió no sumarse a la convocatoria que hacen justamente desde la seccional Cipolletti, que es una de las seccionales más cerquitas, más cercanas a Arroyito, a esa parte de Neuquén. Con lo cual, solo algunas seccionales se juntaron allí en el puente y estuvieron volanteando, actividad que estaba también marcada por el Congreso en sus definiciones, el último congreso que la UNTER Central está desconociendo. Del otro lado, en Neuquén, en la parte de Arroyito, desde temprano salía una bicicleteada que ya se ha hecho rutina los 4 de abril. Muchos y muchas neuquinas salen en bicicleta desde Arroyito hacia donde se realiza la concentración y el acto central por Carlos Fuentealba. Vamos a escuchar el testimonio de uno de los ciclistas, un jubilado en este caso, quien cuenta por qué bicicletea. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge, Jorge Rosales, soy jubilado y participo de la bicicleteada porque podríamos haber sido cualquiera de nosotros que estamos acá. Y necesitamos justicia completa, justicia completa. No se puede reprimir una protesta que es justa, que es un reclamo justo de los trabajadores. Somos docentes, pero de cualquier trabajador. Y hace un montón de tiempo que venimos. Pasaron 16 años para poder recibir algo de justicia. Es una caricia, pero necesitamos justicia completa. Creo que esta es una aposta que tenemos que dejarle para todos los trabajadores, para los distintos tipos de gremios. No podemos dejar la calle hasta tanto no tengamos justicia completa. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Recorda manto sofrido, marcado de dor, e aê. Y también otros sindicatos se movilizaron, los ceramistas siempre han estado presentes allí y vamos a escuchar a Gloria Godoy, compañera ceramista, militante, con quien hemos tenido comunicación habitualmente para saber cómo está el movimiento de fábricas recuperadas, cómo está la organización obrera allí entre los ceramistas de Neuquén. Escuchemos a Gloria Godoy. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Pillado, soy militante. Perdón, vamos a escuchar a Gloria Godoy, ahora sí. Soy Gloria Godoy, obrera ceramista, y hoy 4 de abril nos encontramos presentes en una delegación ceramista acá en Arroyito para recordar al compañero Carlos Fuente Alba, quien fue fusilado por reclamar por sus derechos hace 16 años. Nos parecía importante participar, como así lo hicimos ese día tan trágico, y seguir exigiendo justicia, una justicia completa, no por partes. Ahora más que nunca decimos Carlos Fuente Alba presente, ahora y siempre. Bueno, y ahora también vamos a escuchar a Gabriel Pillado, quien es uno de los docentes que marchaba ese día junto a Carlos Fuente Alba y que fue quien se ve en el video que logra sacarlo del auto luego de recibir el disparo de gas lacrimógeno a corta distancia. Escuchemos a Gabriel Pillado hoy a la mañana. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Pillado, soy militante de ATEN. Estamos aquí marchando en otro 4 de abril, a 16 años del fusilamiento por la espalda de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, y seguimos exigiendo justicia completa. Hace unos días hemos logrado que sean inculpados 5 policías más de la alta cadena de mando aquí en la provincia de Neuquén, los jefes policiales que dieron la orden, y seguimos insistiendo para que inculpen al ex gobernador Jorge Sovich, que asumió públicamente que le había dado la orden de reprimir y reconoció que volvería a dar la orden. Así que la lucha de todo el pueblo ha logrado, de todos los trabajadores y trabajadoras, de todos los sectores unificados en el reclamo, ha logrado que pongamos preso, o por lo menos que la justicia dictamine que son responsables del fusilamiento de Carlos por la espalda de aquel 4 de abril de 2007, los altos mandos policiales también, y no solo el cabo Darío Poblete, que fue el que disparó el arma de fuego. Muchas manos levantaron ese arma para ser disparada, y estamos logrando poco a poco y con mucha paciencia, y ya a 16 años, que todos aquellos que tuvieron que ver con el fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba paguen la justicia y sea declarado responsable. Así lo esperamos con Sovich y por eso seguimos militando. Bueno, soy Claudia, maestra de grado. El 4 de abril del 2007 estuvimos en lo que fue la actividad en Arroyito, que terminó

con los sueños de Carlos, de un mundo más justo, de un mundo más igualitario. A vos, Cami, a vos, Ari, él nos enseñó a creer en la gente, a creer en la organización, a creer en nuestras propias fuerzas. Carlos no se equivocó, nosotras tres tampoco. Este fallo es Fuente Alba, pero también es el fallo de la dignidad docente. Está en nuestras manos seguir su camino y multiplicar y defender lo conquistado. Seguir defendiendo a nuestra querida escuela pública. ¡Gracias! Fuerte ese aplauso para la compañera Sandra Rodríguez. Fuerte ese aplauso para ti. Caído en la ruta. Como un pájaro herido. A los ojos del mundo. ¿Qué saben las bestias? De amor y palabras que pueden decirnos solo nada de nada. Si muere un maestro tirado en la ruta a los ojos del mundo. En el mismo instante y en el mismo sitio se mueren con él los ojos del asesino. Aquel que ha mandado aquel que ha ordenado, aquel que ha jalado, oculto en las sombras, siniestro despacho, no sabe que ahí mismo se habrá sentenciado. Si muere un maestro tirado en la ruta por pan y salario, por sueños de altura, aquel que lo mata y al futuro en luta camina sin nadie a su sepultura. Si muere un maestro tirado en la ruta por pan y salario, por sueños de altura, aquel que lo mata y al futuro en luta camina sin nadie a su sepultura, camina sin nadie a su sepultura, camina sin nadie su sepultura. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Escuchábamos a Sergio Castro, Se muere con él, este hermoso tema cerrando el aniversario de estos 16 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Pero la jornada, decíamos, fue de lucha en muchas plazas, en la de Bolsón también. Hoy temprano a la mañana, en la escuela 337 del barrio Usina, se realizaba un abrazo a la escuela, convocado por el sindicato docente UNTER, la seccional local del Bolsón. Y escuchamos ahora a Analía, docente de la escuela, quien nos cuenta cuál es la situación y por qué ese abrazo. Bueno, estamos acá en la Plaza Pagano en el contexto de las movilizaciones organizadas por el sindicato docente UNTER con una de las docentes de la escuela 337, Analía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, la jornada arrancó a las 10 de la mañana con una movilización allí en la escuela 337 en el barrio Usina. Contanos un poco por qué y qué fue lo que sucedió. Sí, bueno, hoy nos juntamos a las 10 de la mañana, 11, en la escuela. Estuvimos haciendo un abrazo simbólico a la escuela. Es una escuela que viene ya hace muchos años reclamando por cuestiones edilicias. Está, digamos, que en una situación de emergencia edilicia en este momento, como hace ya 10 años por lo menos. Y bueno, este año teníamos la esperanza de arrancar el año con un edificio de nivel inicial, que eso nos liberaría dos aulas al menos de nivel inicial que están usadas en este momento para nivel primario. Pero bueno, cuando empezamos el año nos dimos cuenta que la obra estaba parada, que no había obreros. Esta obra, te digo, tendría que haber estado lista para agosto del 2022, ¿sí? Se pidió una prórroga que se le dio a la empresa y tendría que estar lista para ahora, enero del 2023. No hay nada, no hay obreros trabajando, y es algo que la verdad nos preocupa mucho porque, bueno, contábamos con esas dos aulas que se iban a liberar. Y bueno, todo eso trae una consecuencia sobre el edificio, sobre la escuela, sobre el funcionamiento de la misma escuela, que el colegio, digo, séptimo, está asignado en un aula que es apta, digamos, según la reglamentación, para 8 estudiantes, y teníamos metidos ahí adentro 14 estudiantes. Que era una situación que, bueno, dijimos, la sostenemos un par de semanas hasta que se libere el edificio inicial. El edificio inicial no está avanzando, y bueno, y vemos con preocupación de que no hay ningún avance. Años anteriores, lo sé porque estuve, digamos, en el barrio, trabajo en el barrio, la escuela 337 daba clases inclusive en el centro comunitario, en la biblioteca Atahualpa Yupanqui, en distintos lugares que no tenían absolutamente nada que ver con la escuela. ¿Sigue sucediendo esto? No estamos dando clases en el centro comunitario, sí estamos yendo a almorzar. Sí, los chicos del séptimo todos los días tienen que desplazarse hasta el centro comunitario a almorzar. Están las cocineras, las porteras ahí preparando el almuerzo y volvemos de vuelta al edificio escolar. En la junta de obviamente necesitaba ese espacio para sus talleres, así que bueno, como estaba esta promesa, te digo, de el jardín, se dejó el centro comunitario por este año y estamos todos en la escuela, pero estamos amuchados, te digo, o sea, nos apretamos todos pensando que ya iba a estar y no ocurrió, no sucedió este año. ¿Qué matrícula tiene aproximadamente la escuela? Aproximadamente tenemos 200 estudiantes por turno, son 11 secciones con solamente 8 aulas. O sea, en la biblioteca pasó a ser aula, la sala de teatro pasó a ser aula, la sala de maestros pasó a ser aula, la sala de informática que estaba dentro de la biblioteca también pasó a ser aula. Entonces, digamos que en la dirección tenemos aglomerado lo que es la sala de informática, las computadoras, las tablets de nivel inicial, la sala de maestros, la secretaría y la dirección. Un espacio que es muy chiquito, el que conoce la escuela sabe que es muy chiquito ese espacio, así que bueno, las reuniones de tablas, reuniones con las familias, hay que pensarlas muy bien porque a veces no tenemos lugar directamente, las familias van a hablar con nosotros y no tenemos lugar. La galería está ocupada con educación física, pero no tenemos Zoom, la dirección está ocupada, o sea, es compleja la situación. ¿El Zoom se transformó en aula? No, no, es la galería, pero es la galería, es el aula de educación física, porque cuando llueve, cuando hace frío, tiene que dar clases en algún lugar, y es ahí en la galería que decimos Zoom, pero en realidad es una galería, porque no es un Zoom, es un lugar de paz, donde pasan los porteros con el carro con la leche, donde pasan los chicos que entran y salen del recreo, los chicos, los padres que vienen a la escuela, pasan por ahí, o sea, es un lugar de paz. Y ahí en esas condiciones, que no son tampoco dignas, da clase la señora de educación física. Bueno, Analía, ¿y han tenido algún tipo de respuesta por parte de la delegada local, de educación, del ministerio, de alguien? Bueno, estos reclamos vienen hace mucho tiempo. En principio el reclamo que se hizo desde la escuela fue la ampliación, que era la promesa que teníamos, la ampliación del edificio, que incluían aulas, que incluían el Zoom, que incluían laboratorio, que incluían un montón de espacios. Eso no se llevó a cabo y la respuesta que tuvimos fue este edificio venía inicial. Cuando fuimos a consultar por qué razón no estaba avanzando, los que nos dijeron que era una cuestión de habilitación de los fondos, algo así como que había que hacer una nueva revisión de los fondos, porque bueno, con todo el tema de la inflación y tanto tiempo de espera, no se llegó, la obra no podía continuar. Estamos esperando esa respuesta, pidieron una prórroga, tampoco hay respuesta, supuestamente iba a estar en estos días, tampoco está. Y bueno, y el aula que se está construyendo atrás para séptimo también es con fondos nacionales, así que no sé, esperamos que también se termine. Esas son las dos respuestas que tuvimos y bueno, seguimos esperando lo del jardín. El jardín no tiene respuesta. No sabemos qué va a pasar, si se va a seguir, si no se va a seguir, si cuándo. Lo que más nos preocupa es eso, cuándo va a terminar esto, porque ya venimos esperando hace mucho, te digo, y este año es bastante difícil la situación. Bueno, gracias Analía, esperemos que la difusión haga por lo menos que tengan un poquito de vergüenza y hagan lo que tienen que hacer para que la escuela esté en condiciones. Sí, la verdad que eso es lo que esperamos, que por lo menos tomen conciencia de lo que está pasando. Yo sé que ellos saben, sé que el gobierno sabe perfectamente lo que pasa en la escuela 37, no sé qué es lo que falta, pediría la decisión política de acompañarnos, pero bueno, ya queda en ellos. Así que bueno, gracias a ustedes por estar y por acompañarnos. Gracias. Negro africano recorda manto sofrido marcado de dor. Bueno, y también ayer, en el día de ayer, el lunes, se realizó una acción en frente a la obra social IPROS aquí en el Bolsón. Escuchemos a la secretaria de Educación Especial de la conducción local del sindicato docente UNTER. Bueno, estamos frente a la sede local de IPROS, la obra social estatal, con Ayelén, secretaria de Educación Especial del sindicato docente. Buenos días, Ayelén. Buen día, ¿cómo les va para todos? Bueno, Ayelén, un poco contanos qué es lo que está sucediendo. Bueno, hoy acá nos autoconvocamos, somos varios docentes, por lo visto, para reclamar en las puertas del IPROS la atención que nos merecemos, ¿no? Aquella que es nuestro derecho y que la patronal nos tiene que garantizar, no solamente con un carnet, sino con las prestaciones necesarias en la zona de la localidad, que no hay básicamente. ¿Qué pasa con la obra social y la parte de las atenciones de algunas especialidades de salud que no hay, digamos, a través de la obra social? Bien, acá nos encontramos en Bolsón hace un tiempo, a principio de año, donde no nos dejan acceder a ciertos profesionales de Bariloche porque dicen que en la localidad cuentan con, por ejemplo, odontólogo. Cuando uno va al odontólogo, saca turno, te encontrás que ese odontólogo, cuando vas, te dice que no es prestador de IPRO.